por saber lo que le espera cuando sea grande y ya todo pueda ser. Y una mujer que diera por un hijo así tener. Yo puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Mas todo está bien, me tocó llorar, como me iba a imaginar. Ante mis ojos los tuyos cerraron, los besos que yo no te di. Y aunque yo sufrí, fue mejor así. Ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más créeme, lo siento más por ti. Puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Mas todo está bien, me tocó llorar, como me iba a imaginar. Los besos que yo no te di. Y aunque yo sufrí, fue mejor así. Ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, más créeme, lo siento más por ti. Que yo no te di. Y aunque yo sufrí, fue mejor así.